Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cada vez escuchamos más en diversos círculos la palabra Theta Healing. ¿Lo conoces? Theta Healing es una técnica que te muestra cómo hacer uso de tu intuición natural a través del amor del Creador Universal. Es capaz de solucionar problemas en el plano físico, pero también emocional y espiritual. Se llama así porque el estado Theta es uno de relajación profunda, además de que hace referencia a la letra egipcia y griega Theta, que significa alma. Hoy, gracias a la ciencia, sabemos que por el poder del pensamiento y de las emociones, nuestra salud se ve directamente afectada. De hecho, es tu responsabilidad directa vivir en armonía con tu cuerpo, alma y mente, pese a cualquier circunstancia. Theta Healing es una terapia que nos brinda el poder de quitar, de eliminar sentimientos que nos afectan de forma negativa. Al usar esta técnica, alcanzamos la más alta claridad y sabiduría del amor y nos conectamos con el universo. Es una herramienta que nos enseña a usar nuestra intuición natural. Es un método de autosanación muy poderoso que mejora tu salud física y emocional, pero sobre todo te ayuda a superar esas creencias que limitan y paralizan. Surgió en 1995 cuando la naturópata y lectora intuitiva Viana Stibel descubrió que podía realizar sanaciones instantáneas en el cuerpo humano. Viana, madre soltera con 3 niños, fue diagnosticada con un cáncer en el fémur derecho. Después de usar medicina convencional y alternativa, descubrió que la simple técnica que utilizaba en sus lecturas intuitivas la podía ayudar. Una lectura intuitiva consiste básicamente en entrar juntos, paciente y terapeuta, en un estado relajado, sensible y abierto de conciencia, desde donde se recibe cierta información. Al aplicarlo en su pierna enferma y ver que sanó, Viana solicitó la ayuda de un físico y con un electroencefalograma detectó que 5 ondas cerebrales de la mente humana están en constante movimiento. Todo lo que hacemos o decimos se regula por estas ondas cerebrales, afirmó Viana, quien además descubrió que la onda Theta tiene una frecuencia de 4.7 ciclos por segundo. Esta onda regula el consciente y el inconsciente, guarda memorias y sanaciones, pero también manda sobre nuestras actitudes, creencias y comportamientos. Su técnica accede y se conecta con las ondas Theta del cerebro. Así es como descubre una extraordinaria manera de conectarse con la energía y cambiar, de forma casi instantánea, sentimientos o pensamientos unido a enfermedades, malestares, tanto físicos como emocionales. Según esta teoría, aprender Theta Healing hace darnos cuenta de que todos tenemos la habilidad intuitiva de sanar física y espiritualmente. Así, de acuerdo a ellos, cualquier persona puede desarrollar aún más su capacidad o habilidad intuitiva para ayudarse a sí mismo, a sus amigos o a su familia. Theta Healing es ideal para mejorar actitudes frente a los retos cotidianos y a los grandes desafíos. Dentro de sus múltiples beneficios, nos dicen, está el mejorar la vida en todos los sentidos. De acuerdo con Viana, usar esta terapia es tomar el control de tu vida. Hoy, esta naturópata ha enseñado la técnica a miles de personas en diferentes partes del mundo. Cualquiera que sea el cambio que deseas, Theta Healing puede ser una herramienta, una experiencia que te armonice, pero sobre todo, que te ayude a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.